un año después de la histórica movilización del 22 de marzo del 2014, las marchas de la dignidad nos volvemos a poner en marcha y el día 21 de marzo realizaremos una gran movilización en Madrid que estará situada ya en la órbita o en el camino de impulsar una gran movilización que tendrá la forma de huelga general de consumo ciudadana y social para el mes de octubre. Las organizaciones que aquí estamos presentes, que conformamos las marchas de la dignidad a nivel de Euskal Herria, queremos hacer un llamamiento para participar en esa movilización del día 21 de marzo al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria, tanto a la clase trabajadora como a la ciudadanía en general, como a los estudiantes, porque entendemos que la situación desde el año pasado a este año no ha mejorado ni un ápice, sino que ha empeorado. Así lo indican todos los indicadores de pobreza, de desempleo, desahucios, pobreza energética y de hecho. La sociedad civil, la población, está en una situación de alerta roja a pesar de la demagogia a la que nos someten los partidos políticos y las instituciones. Están vendiendo cantos de sirena diciendo que la crisis ya ha pasado, cuando para ellos solo tienen un mero interés electoral de cara a mejorar sus eventuales resultados electorales. Entendemos que vivimos en una falsa democracia. Una falsa democracia porque en gran parte la soberanía tanto de los pueblos como del conjunto del Estado ha sido vendido a instancias internacionales como el Banco Mundial, como el Foro Monetario Internacional o como la propia Unión Europea, y un reflejo de eso es el acuerdo que ahora mismo se está negociando, el TTIP, que va a suponer la colonización del capital transnacional de todos los ámbitos de la vida, de los servicios públicos, etc. Ya lo dijimos el año pasado y este año lo volvemos a reafirmar. Entendemos que el cerrojo del 78, el régimen del 78, está en crisis, está en una crisis muy profunda y creemos que nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los sindicatos de clase y combativos, la responsabilidad de los movimientos sociales y la responsabilidad de la ciudadanía activa es darle la puntilla a ese régimen que está a punto de desmoronarse. Ante esta coyuntura, el régimen actual solo tiene una respuesta, y la respuesta es el aumento de la represión, que como todas y todos sabemos, pues bueno, ahora mismo está ya prácticamente cerrada la reforma del Código Penal y la famosa ley Mordaza, que va a ser, pues bueno, un nuevo intento de cortar por lo sano la movilización social. En ese sentido, y contra ese régimen que nos somete a la miseria y a la corrupción, desde Euskal Herria, bueno, vamos a contribuir, esperamos que de una manera muy importante, a esa movilización del día 21. El día 18 haremos la salida de la columna de Euskal Herria hacia Madrid, con un acto que está por concretar, pero que será en Gasteiz al mediodía, y un colectivo de en torno a 40-50 personas nos sumaremos el día 19 de marzo a las distintas columnas que van a recorrer, en este caso, la Comunidad de Madrid, para animar la participación en, bueno, pues allá por donde vayamos pasando. Y luego el propio día 21 de marzo esperamos que decenas de autobuses partan de los distintos lugares de Euskal Herria hacia la gran movilización que esperemos que sea la del día 21. Las reivindicaciones que llevamos o las peticiones que llevamos son muy básicas. Seguimos poniendo de manifiesto que hay que reivindicar a día de hoy en el Estado español y también en Euskal Herria pan, trabajo y techo. Son tres cuestiones básicas de necesidad, de primera necesidad para la ciudadanía y que en muchos casos no están satisfechas. Además, pedimos y reclamamos que no se pague la deuda ilegítima que está en la base del conjunto de los recortes y del conjunto de las agresiones que estamos sufriendo. Reivindicamos el empleo digno y la renta básica de ciudadanía. Y también exigimos que no haya ni un solo recorte más en las distintas políticas sociales. Y bueno, pues con esto, es decir, con esto simplemente finalizar animando a la participación del conjunto de la ciudadanía en esta gran movilización del día 21 de marzo, que entendemos que va a ser de nuevo una movilización histórica y que de nuevo va a poner encima de la mesa pues unas reivindicaciones muy básicas, muy de consenso y que esperemos que vuelvan a suponer un golpe encima de la mesa que contribuya a tirar abajo el régimen del 78. Bueno, kaixo, egunon. Bueno, euskeraz, pixkat labur bilduz, martxoaren 21ean berriro ere duintasun martxak errepikatuko ditugu, Madrilen aurten ere, eta, bueno, beti, bueno, aurrekoan bezala, bizimodo duin bat exigitzeko helburuarekin egiten da duintasun martxak, ogia, etxebizitza eta lana, eta, bueno, pixkat, gometatuko ditut, ze eskatzen dan, batez ere programan, alde batetikan ez ordaintzea zor ilegala, ilegitimoa eta gorrotagarria, gero guztiontzat zerbitzu publikoak eskatzen ditugu, enplegu duina, tiparen aurkare bagaude, mordaza legearen aurka ere gure haserrea nahi dugu aurkeztu. Bueno, azkenean markatu gaudela eta troikaren aurka gure haserrea erakutsi nahi dugu. Eta, bueno, nire kideak komentatu duen bezala, 18an egingo ditugu duintasun martxak, hasiko gea Gasteizen, Guardian egingo dugu manifa bat, bueno, hori hondikan konkretatu gabe dago, eta animatzen zaituztegu, gero jarri 18an jungo gara Madridera, eta bertan ingo ditugu bi egun oinez, eta animatzen zaituztegu denei, gurekin, bueno, gutxo gara beraz egun gogea 50 pertsona, ber juten gean, eta gero eta gehiago be, orduan, ba hori, ez dakit, animatu, eta hori, greba orokorraren helburuarekin dala baita, urrian, egiteko asmoa dagoelako, eta, bueno, nire aletik.